¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. El álbum figura el nombre de Ton Ohlendorf y Fabrice Tarel Quartet, cuando en realidad no se trata de un cuarteto más un músico invitado, sino que el cuarteto es el trío estable del pianista francés Fabrice Tarel y el enorme guitarrista británico, una de las estrellas fulgurantes en la escena local, londinense, europea y mundial. Hemos leído por ahí que el pianista francés suele componer un cuarteto sumando a estrellas invitadas, a músicos invitados, a su trío estable. En esta oportunidad se trata de la incorporación del enorme guitarrista británico muy jovencito Ton Ohlendorf. Está el peso del guitarrista dentro de la escena local británica y europea toda, que al pianista francés no le cupo otra posibilidad que destacar la presencia del joven guitarrista. Estamos hablando de London Vibes, Suite for Freedom, una suite de 7 movimientos, 7 partes, compuesta por el pianista Fabrice Tarel, cuyo trío estable se completa con Christophe Lincoln-Dann en contrabajo y Marc Michel en batería. Estamos hablando de uno de los guitarristas más lúcidos, más estéticamente pulidos, con un sonido bello, muy atrapante, realmente con una estética musical alucinante la de este muchachito, Ton Ohlendorf. Recordemos que en la escena local londinense también brillan otros músicos, enormes músicos, como otro joven guitarrista también que ha pasado por aquí, Rob Laff, muy jovencito él, con una estética musical, si se quiere, algo parecida. Los dos con una naturalidad, un fraseo realmente alucinante. Bueno, pero lo que nos toca hoy es el joven guitarrista Ton Ohlendorf, que sumado a la agrupación de Patrice Tarel, forman una agrupación de altísimo nivel. Tanto es así que se me ocurre que sin la participación del guitarrista, el álbum no tendría el vuelo alucinante que muestra este London Vibes, Suite for Freedom, que ya pasamos a escuchar la primera parte, publicado el 29 de marzo de este año por el sello Tetracord. Ton Ohlendorf, guitarra; Fabrice Tarel, piano y composiciones; Christophe Lincoln-Dann, contrabajo; Marc Michel, en batería. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Muy bien, acabamos de escuchar la primera parte de London Vibes, Suite for Freedom, por Ton Ollendorf y Fabrice Torrel Quartet, publicado por el sello Tetracord el 29 de marzo de este año. Acompañan a ambos músicos, Christoph Lincoln en contrabajo y Marc Michel en batería. Fenomenal, ustedes escucharon, fenomenal este álbum, realmente lindísimo. Es un álbum que daría la impresión de que esta gente toca desde que prácticamente son adolescentes juntos. Yo no sé la cantidad de veces que podrán haberse juntado, no solamente para ensayar, cosa muy natural antes de la publicación del álbum, de la grabación del álbum, sino quizá, se me ocurre, cuántos encuentros hayan podido tener más allá de esta particularidad para poder conocerse. Claro que el talento hace lo suyo en este encuentro, ¿no? Las composiciones de Fabrice Tarel, pianista francés que ha vivido mucho tiempo en Londres, conoce muy bien la movida local, adquieren su real dimensión solamente por la presencia del enorme guitarrista británico Ton Ollendorf. Cada nota, cada frase encaja con una naturalidad sobresaliente en este álbum, con una complejidad que da cuenta del carácter compositivo, de la complejidad compositiva, pero que suenan y llegan con una facilidad a quien interactuamos con ellos, es decir, nosotros los escuchas, que hace de este álbum no solamente fácil de escuchar, sino de una enorme, pero enorme poesía, un álbum con una estética tal que enaltece aún más las interpretaciones de ambos músicos. Digo de ambos músicos porque el desarrollo del álbum, el diálogo, es prácticamente entre el pianista y el guitarrista. El resto de los músicos acompaña, pero obviamente la participación destacada es de ambos músicos, de ambos líderes en este álbum, como lo son el guitarrista y el pianista. Otro gran guitarrista, y voy a pasar a mencionar algunos de los tantos reviews muy halagüeños que hablan de este álbum y particularmente también de la figura sobresaliente, que es la del guitarrista Ton Ollendorf. Dice otro enorme guitarrista, gran guitarrista de la Liga, Gilad Heselman: Ton Ollendorf es uno de los mejores guitarristas del mundo. Su música es compleja, pero enraizada en la melodía y el sentimiento. Otros reviews de importantes revistas especializadas: un disco de escucha obligada, especialmente para aquellos a los que les gusten los guitarristas contemporáneos, dice Jazz Life Japan. Inconfundible el bello y expresivo sonido de guitarra del líder, que permanece en la memoria mucho tiempo después de escucharlo. Un gran árbol, dice Jazz Fan Alemania. La escritura de Ollendorf combina la accesibilidad con la sofisticación musical. Este último concuerda un poquito con lo que comentábamos recién, ¿no? Tanto la escritura como la interpretación es de una sofisticación y una complejidad tal que no impide la accesibilidad y la forma fácil de escuchar. Una forma fácil que se hace aún más fácil cuando golpea de la manera que golpea a nuestros corazones, a nuestra alma. Definitivamente penetra el alma de las personas la música de este muchacho con el sonido tan pulcro, tan sutil y tan estético de su guitarra. Y de Fabrice Tarel también, bueno, un muchacho que, como decíamos, vivió en Inglaterra algunos poquitos años, desde el año 2004 a 2007, donde estuvo estudiando allí en el College of Music, donde se graduó, en la ciudad de Leeds. Un hombre que en la actualidad vive en Francia, pero que nunca ha dejado de tener contacto con la escena local, como puede verse en la participación del guitarrista en este álbum. Séptimo álbum en su corta carrera, un hombre que estaba leyendo cierta data por ahí, me tengo que remitir a ella porque su nombre me es desconocido hasta este momento. Alguna parte de la crítica comenta que el talento que presenta este muchacho, sobre todo en su aspecto compositivo, no es recompensado por la prensa local. Hablo local tanto del lado británico como su propio país, Francia. Podríamos incluir también Europa y el resto de la gran audiencia y del gran público americano. No le hacen honor al enorme talento de este muchacho, dado que aún permanece, digamos, cierta parte de su carrera un tanto a la sombra. Quizá por ello haya Fabrice Tarel decidido colocar el nombre de Ton Ollendorf, integrante itinerante de su cuarteto, al enorme guitarrista Ton Ollendorf. Quizá, seguramente que sí, eso le haya dado cierto vuelo internacional.

Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, acabamos de escuchar London Vibes, Suite for Freedom, por Ton Ollendorf y Fabrice Starr, el Quartet, publicado por el sello Tretracore el 21 de marzo de este año. Acompañan a ambos músicos, Christoph Lincoln-Tan en contrabajo y Mark Michel en batería. Siete partes en esta Suite for Freedom, compuesta por el pianista Francis Fabrice Starr, con la participación estelar del gran guitarrista británico, joven guitarrista británico, Ton Ollendorf. Recordemos que Fabrice Starr ha tenido su residencia en Gran Bretaña durante los años 2004-2007 en la ciudad de Leeds, donde estudió y se graduó en el Leeds College of Music, lugar donde también el guitarrista es profesor invitado, tanto en esa institución como en otras destacadas instituciones del Reino Unido. Enorme álbum, ustedes escucharon, una delicadeza, una sutileza, un sonido realmente envolvente, atrapante, fundamentalmente por el sonido encantador de la guitarra del joven guitarrista Ton Ollendorf. Una de las vibrantes figuras del ya también movedizo, inquieto y también vibrante escena londinense. Este muchacho que debutó como líder de banda hace apenas 3 años con el álbum A Song For You, lanzado por el sello barcelonés Fresh Sound New Talent en mayo del año 21, y recibió elogios a nivel internacional, que definitivamente catapultó su imagen, su figura a nivel internacional, promoviendo una cantidad bastante importante de giras alrededor del mundo, consolidando su enorme prestigio y su calidad como intérprete y además compositor también. Open House, su último álbum como líder, hablamos su segundo y último álbum como líder, fue lanzado hace apenas un año, en mayo del año pasado, liderando un trío. Bueno, muy bien, esto ha sido todo por hoy. Nos vamos a ir hasta dentro de pocas horas en nuestra salida en vivo de Alrededor de Medianoche. Juan Carlos Preus con la presentación del completo del día de hoy. Ananda Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. But I just